10:46, tal y como les avanzamos dentro de lo que es la actualidad local, hoy vamos a arrancar dentro del ámbito educativo. Queríamos retomar lo que es precisamente el regreso a las clases después de las jornadas navideñas en torno a los centros educativos ubriqueños, y en concreto nos vamos a marchar hasta el Instituto Las Cumbres para además hablarles de novedades sobre el propio desarrollo de las clases, el protocolo que hasta el momento se venía desarrollando en el mismo centro. Vamos a comentarlo junto a su director, Antonio Macías. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días y feliz año. Hola, buenos días, Juan Carlos. Feliz año a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique, a todos los ubriqueños. Es la primera vez que hablamos con Antonio después del nuevo año. En estas jornadas, por cierto, antes de entrar de lleno en esas novedades, jornadas frías, hemos comenzado la mañana hablando de eso mismo, ¿no?, de las temperaturas. Esto, bueno, ¿cómo, por ejemplo, se sobrelleva en un instituto ubriqueño, como es, por ejemplo, allí en Las Cumbres? Digo, por lo que todos también conocemos dentro de los protocolos, esa recomendación de ventilación lo máximo posible de las aulas, frío por un lado, ventilación máxima posible frente a la COVID. ¿Cómo se sobrelleva todo esto? Pues bueno, pues hay que llevarlo como en todas las empresas, ¿no?, como en todos los trabajos. Yo el otro día estuve en Hacienda para tratar unos temas particulares por la mañana, ¿no?, y estaban todas las ventanas abiertas, y los trabajadores que había allí, pues tenían que combinar tener las ventanas abiertas con ventilar con el frío, ¿no? Entonces, aquí igual, ¿no? Hoy es, la verdad, que uno de los días más fríos del año, es seguramente el más frío. Y bueno, aquí en Las Cumbres, donde estamos, pues estamos en una zona alta, tenemos mucha ventilación, con lo cual es muy favorable para el tema COVID, pero también, bueno, pues hace frío, ¿no?, que hace que los alumnos, pues puedan pasar en determinados momentos fríos. ¿Cómo se compensa eso? Pues la verdad que aquí en nuestro centro los primeros rayos de sol que salen en el pueblo, pues están dando, ¿no?, en nuestras aulas, ¿no? Y luego en todas las clases tenemos aparatos de aire acondicionado con bomba de calor. Es decir, que todas las clases están calefactadas, es decir, todas las clases tienen la bomba de calor encendida. Y a la vez, la puerta de entrada, que da al interior del edificio, está siempre abierta. Y las ventanas, pues, se van abriendo, como mínimo, 10 minutos cada hora. Con lo cual, pues, la ventilación es adecuada, ¿no? Además, tenemos un aparato para medir la toxicidad del aire. Y lo que hacemos es que esté siempre suficientemente ventilado y el aire sea saludable. Y en las últimas horas del día, que ya hace más calor, una clase con 30 alumnos y dándole el sol, aunque haga frío, pues la verdad que se caldea, pues en las últimas horas pues se ventila durante más tiempo, ¿no? Pero como mínimo, la puerta de la clase siempre abierta, y como en cada clase tenemos 6 ventanas, como mínimo 3 de ellas pues se van abriendo al menos unos 15 minutos por hora, con lo cual la clase está más que ventilada, es más que suficiente. Había en las últimas horas, ¿no?, en estos últimos días, cierta polémica en torno a todo este tema, por si se tenían que abrir las ventanas durante toda la jornada escolar, si era una obligación. Incluso ha habido alguna precisión desde el propio consejero de Educación en ese sentido, apuntando que creo que fue el día 22 de diciembre, ¿no?, cuando se enviaba una circular a los centros educativos, que esa circular no obliga a que todo el día estén abiertas las ventanas, sino que al menos en unos 10 minutos cada hora, ¿no?, que es la recomendación que se hace. Claro, se ha hecho un estudio de la toxicidad que pueda haber en el aula y se ha adoptado que con unos 10 minutos de ventilación es más que suficiente, ¿no? Entonces ya digo que nosotros, aparte de las ventanas, tenemos la puerta siempre abierta, y con esos 10 minutos en nuestro caso es más que suficiente, aunque muchas horas está más de 10 minutos y durante el recreo está siempre abierta. Es más que suficiente por la situación en la que estamos nosotros, ¿no? Estamos aquí en la parte alta del pueblo y la ventilación, bueno, aquí abre la ventana media hora y se ha aireado, no ese aula, sino todo el centro, ¿no? Entonces, ya digo, además con el aparato de medición, pues demuestra que con 10 minutos es más que suficiente, porque hay que combinar un poco la salud, porque claro, si tú tienes la ventana siempre abierta, pues la verdad que hace mucho frío y hace que los niños pues no puedan estar atentos a las explicaciones porque están tiritando, ¿no? Entonces hay que combinar la salud del COVID con la salud del frío, ¿no? Y las dos cosas yo creo que se están conjugando bien, por lo menos en nuestro centro. La hora que es un poco más complicada es la primera hora del día, que es de 8:30 a 9:30, que es la que más frío hace, en la que el sol todavía no ha empezado a calentar. Esa hora es la que, en principio, pues cuando llegan los alumnos, la clase ya ha estado ventilada, se cierra un poco la ventana, se caldea y ya se va jugando a lo largo del día con esa ventilación. Pero vamos, por el momento se está llevando bien. Hay otro centro donde tengo constancia, ¿no?, de que hay alumnos que se llevan incluso alguna manta porque hace bastante frío o no funcionan lo que es la calefacción, ¿no?, o no se pone en marcha en las aulas. Y bueno, es un verdadero problema por lo que comentan, ¿no? Evidentemente hay que ventilar, pero claro, se hace complicado y más si estamos hablando de cortas edades, ¿no?, los más pequeños, claro, aquí, en general. Claro, todo. Aquí la calefacción está puesta siempre, la bomba de calor, siempre. Es decir, las 6 horas están siempre que haga frío, si no hace frío, evidentemente no. Y lo que sí es verdad que se les mandó una comunicación a los padres, que si algún alumno, por cualquier motivo, porque todos no tenemos la misma temperatura, ¿no? Estamos acostados por la noche, ¿no? Y hay quien tiene más calor, quien tiene menos, quien necesita más manta, quien necesita menos, que si alguna persona, por cualquier motivo, quiere traerse una mantita de estas para taparse los pies, que suele ser la zona en la que más frío hace, pues cualquier alumno la puede traer y no tiene que transportarla, la puede dejar en su pupitre porque allí no se sienta nadie por el tema COVID, nada más que él o ella, y se lo puede traer, ¿no? Aunque hasta el momento, pues la verdad que los alumnos no se lo están trayendo, esa mantita, ¿no? Eso significa que, por lo menos hasta ahora, pues no ha sido necesaria aquí en Elías Las Cumbres. Sí. Pero que cualquier padre que me esté escuchando y su hijo le diga que está pasando frío y se quiera traer cualquier mantita para taparse los pies, pues la verdad que no es incompatible una cosa con otra, no tiene nada que ver con el COVID. Tú te puedes traer tu mantita, te tapas tus pies, estás más cómodo. Cuando acaben las clases tú la dejas allí en el pupitre o en la mesa y para el día siguiente la tienes allí porque nadie la va a tocar. O sea que las dos cosas son compatibles. Pues todo ello, derivado del propio protocolo, ¿no?, de actuación en torno a la COVID, lógicamente, si no, pues se tendrían todas las ventanas cerradas en estas fechas, como otros años, para evitar el frío. Hablando de ese protocolo de actuación, eso hacía, ¿no?, que entre otras medidas, por ejemplo, en el Instituto Las Cumbres, para garantizar lo que es la distancia de seguridad para conseguir un menor número de alumnos a la vez en el centro, se comenzaron las clases allá por el mes de septiembre con determinados cursos de forma semipresencial. Lo comentaba ya, ¿no?, Antonio, en aquel momento, que se iba a ir viendo un poco la evolución. Y dependiendo también de las propias posibilidades, ahora nos lo va a comentar, ¿no?, de las instalaciones, se iría tendiendo hacia las clases presenciales, y eso es lo que ha ido ocurriendo y se va a culminar, si no me equivoco, a partir del próximo lunes, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Mira, nosotros al principio, en septiembre, con la incertidumbre y la inexperiencia en COVID-19, que es lo que iba a pasar en las clases, que no lo sabíamos, pues decidimos hacer un esfuerzo y desdoblar primero y segundo de ESO para que los niños más pequeños, que son los que tienen más problemas de quedarse solo en casa, pues esos alumnos pudieran venir de forma presencial todos al centro, y para que hubiesen menos alumnos por clase, pues de 3 primeros de ESO que tenemos, nosotros sacamos 4 primeros de ESO. Un esfuerzo porque tuvimos que hacer, bueno, desdoblar ahora, ¿no? Con ese esfuerzo conseguimos que los primeros y segundos de ESO vinieran siempre presencial y además con pocos alumnos, porque de tener 25, 26, pues pasamos a tener 19 por clase, ¿no? Ese esfuerzo queríamos progresivamente, en función de cómo evolucionara la pandemia, pues ahí trayendo a los alumnos de forma progresiva. Porque nosotros teníamos una limitación en las aulas que no son demasiado grandes, entonces, claro, traernos a todos los alumnos a clase sin saber cómo iba a evolucionar la pandemia y los posibles contagios, pues no lo veíamos claro, ¿no? Entonces, más la normativa pues nos permitía hacerlo presencial o semipresencial y no lo permite hacerlo hasta final de curso. Así que si decidiéramos que siguen en semipresencial, pues podríamos hacerlo perfectamente porque así la normativa lo permite. Sí. Entonces, lo que nosotros decidimos es, si esto evoluciona favorablemente, pues ir reincorporando a los alumnos que faltaban de forma presencial al centro. Entonces, ahora mismo tenemos a todos los alumnos de primero, segundo, tercero y segundo bachillerato y ciclo formativo. Los tenemos de forma presencial en el centro, y lo que vamos a hacer a partir del lunes traer ya de forma presencial a los que faltan, que son cuarto de ESO y primero de bachillerato. Y no lo hacemos porque la pandemia haya mejorado, porque si hemos visto las noticias de ayer y de hoy, pues no sé si en este fin de semana han muerto 400 personas y más de 20.000 contagios, el peor dato desde que empezó la pandemia, así que estamos en el peor dato. Lo que sí, vamos a tomar esa decisión porque estamos viendo que en los institutos, y así lo corroboran todas las autoridades, tanto educativas como de otro ámbito, es, digamos, uno de los sitios más seguros que hay, porque los alumnos están siempre con mascarilla, están hasta no salen a los pasillos, en los recreos los tenemos zonificados. Entonces, aunque la pandemia vaya a peor, como los contagios en los centros educativos no se están produciendo, pues vamos a traerlos. Para garantizar la seguridad y ese distanciamiento, teníamos el problema en los primeros de bachillerato, que este año los tenemos numerosos, gracias a Dios, en el sentido de que, bueno, que hay alumnos que están apostando por venirse a estudiar allí en las cumbres, uh-huh. Y cuando antes teníamos alumnos en primero de bachillerato, pocos alumnos, pues la verdad que últimamente pues estamos teniendo las clases a tope. Entonces, como tenemos unas clases muy numerosas y queríamos garantizar la distancia de seguridad, lo que hemos hecho es estas navidades, en vez de estar de vacaciones, pues hemos estado acondicionando aulas y hemos estado tirando algunos tabiques para reconvertir dos aulas pequeñas en una aula grande, para que estos alumnos de primero bachillerato pues puedan venir todos de forma presencial con la máxima garantía. Entonces, la obra ya está terminada, falta algunos pequeños detalles eléctricos y de cañón y de pizarras digitales que se van a organizar durante esta semana, y si no pasa nada y el claustro de las cumbres si lo aprueba, pues el lunes casi con total seguridad pues se van a incorporar todos estos alumnos de forma presencial al centro. Así que después de comprobar, ¿no?, que además a lo largo de estos meses en el conjunto de centros educativos, el tema del contagio, desde luego, estaba claro que se había logrado, bueno, pues cortar de raíz, lo cierto es que era muy bajo, casi insignificante, sí, número de contagios que se han podido detectar, ¿no?, en toda Andalucía, claro, y a nivel nacional. Constatando esto, lo que faltaba, como decías, ¿no?, es contar con las aulas adecuadas, y habéis sacado una gran aula, me decías, ¿no?, que es prácticamente un salón de actos, al unir dos pequeñas aulas, ¿no? Claro, es como un salón de actos. De hecho, cuando acabe la pandemia lo vamos a dedicar a una sala de usos múltiples para dar conferencias, porque es un aula grande, grande, grande. O sea que sin ningún tipo de problema, y donde se va a poder guardar la distancia de seguridad con total garantía. Además, esto supongo que es una gran noticia, o que van a celebrar, ¿no?, los propios padres y madres, porque recordemos, de la forma semipresencial lo que ocurría es que había unos días que los alumnos acudían a clase y otros eran pues a través de o videoconferencias, o de forma online, o a través de los deberes, las actividades que, claro, se hubiesen planificado. Incluso imagino que también los propios profesores lo preferían, porque no es lo mismo, ¿no?, dar clases de forma presencial, claro, que todo lo que conlleva el otro proceso, ¿no? Claro, no todo lo de antes era malo y lo de ahora, bueno, tiene todo su ventaja y su inconveniente. Claro. Lo que teníamos hasta ahora en los semipresenciales era, venían un día sí, uno no, un día sí, uno no. Es decir, una semana venían lunes, miércoles, viernes unos alumnos, y la siguiente semana venían martes y jueves. Es decir, en dos semanas venían cinco días cada uno. Lunes, miércoles, viernes, martes y jueves, la siguiente semana. ¿Y qué pasa? Claro, que el seguimiento online, pues ya sabemos qué es lo que pasa online. De hecho, nosotros cuando hacemos alguna videoconferencia, porque si a alguno le falla el internet, que si al otro se le corta, que si no me llega, que si no sé cuánto. Es decir, estamos escuchando las noticias, estamos evolucionando en internet, hemos avanzado quizás 5 años, no hemos adelantado en 6 meses, pero bueno, todavía hay deficiencias porque todo el mundo no tiene fibra óptica, todo el mundo tiene con la misma velocidad, no estábamos preparados, entonces, bueno, no funciona como debería de funcionar. También es verdad que al tener en la clase la mitad de los alumnos, pues también se avanza más rápido cuando los tiene a todos, ¿no? Entonces una cosa compensaba con otra. pero bueno, a partir de ahora los vamos a tener todos en clase y vamos a tener una enseñanza presencial que bueno, que gastando un poco de cuidado, sobre todo en casa, porque está demostrado que los contagios se producen fundamentalmente cuando te quitan la mascarilla. Entonces aquí, cuando tú vas a comer, por eso la hostelería es la primera atacada, ¿no? Cuando atacan y cierran negocios, pues no cierran una fábrica de piel, porque las fábricas de piel están con la mascarilla puesta. Cierran una cafetería, ¿por qué? Porque allí es donde yo voy, me tengo que quitar la mascarilla y si no guardo la distancia de seguridad, pues me puedo contagiar, ¿no? En los centros educativos sí están siempre con mascarilla, pues claro, la posibilidad de contagio es mínima. Lo que hace falta es que los alumnos en su casa, y cuando salgan a la calle, pues sigan respetando esas medidas de seguridad y aguantemos un poquito porque, bueno, la vacuna está llegando, pero la verdad que nos espera todo este año complicado educativamente hablando, de ahora hasta junio, pues evidentemente vamos a tener que estar todos con mascarilla y los jóvenes no van a estar vacunados, no son los últimos de la lista para vacunarse, entonces tenemos que seguir aguantando y tomar unas medidas de protección extremas, porque aunque parezca que haya pasado el virus, no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Sigue estando el virus activo y ahora mismo está a unos límites muy por encima de cómo estaba en el mes de mayo, de marzo del año pasado. Así que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Dentro de todo eso negativo, evidentemente, sí que al menos ese aspecto positivo, digo, en relación a las nuevas tecnologías, ¿no? Que los centros han tenido que ir adaptándose a esas clases online y por si acaso, por si hace falta o de cara al futuro, bueno, pues es un terreno que se ha ganado, como tú decías, ¿no? Pues se ha logrado evolucionar, avanzar en 6 meses, seguramente igual o más que durante los últimos 5 años, ¿no? Claro, además un avance tanto entre profesorados, porque el avance tecnológico no puede ser un avance únicamente del profesorado, tiene que ser un avance del profesorado, del alumnado y de los padres también, ¿no? Porque los padres, no porque los padres tengan que estudiar por los niños, ¿no? Quien tiene que estudiar y seguir las clases son los alumnos, no los padres. Pero es verdad que la administración tiene un compromiso de eliminar el papel, es decir, que cada vez se hace más todo de forma electrónica. El año pasado la matrícula hubo que hacerla de forma electrónica, no se obligó y entonces tuvimos que hacer alguna a mano porque algunos padres no sabían, pero el objetivo es que de cara al año que viene o al siguiente, por ejemplo, la matrícula, las becas, todo se haga de forma electrónica, que tú a la secretaría de un centro prácticamente vienes a temas muy puntuales, porque tanto los boletines de notas, los certificados, la matrícula, las becas, todo se hace de forma digital y se firma de forma digital. Entonces los padres cada vez van a tener que tener firma digital. Para la educación no hace falta el certificado digital de Hacienda, sino que hay una clave especial que se llama la clave IANDE, que con esa clave tú puedes firmar cualquier documento educativo. Los padres la tienen esa clave siempre en el tablón de anuncios de IPASEN. Ellos pueden entrar allí, tienen esa clave y pueden firmar documentos, matrículas, becas. Pero claro, todo eso hace falta que los padres también se actualicen un poquito digitalmente poco a poco, porque evidentemente no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y hay gente que tiene más dificultades digitales. Entonces estamos en un mundo donde este avance tecnológico, pues el virus, la parte positiva que va a tener es que nos va a hacer que tengamos que avanzar 3 veces o 4 veces más rápido de lo que estaba previsto, ¿no? Y bueno, no se trata de quejarse, porque lo que no tiene solución no tiene solución. El virus ha pasado, ya está. Tenemos que buscar solución para que acabe el virus, pero no se trata de quejarse ya del virus. Pero esa parte positiva sí que es verdad que lo ha tenido y el avance en nuestro centro, el 100% de los padres, tienen ya este tipo de estrategias para poder hacer la matrícula digital. Todos tienen ya IPASEN y justifican las faltas por IPASEN. Cuando hace 2 años, pues no lo tenían ni la mitad. Es decir, que en un año, pues obligatoriamente para justificar las faltas de los hijos y todo tipo de justificaciones, pues se hacen a través de IPASEN y hemos conseguido que todos los padres lo tengan. Hablamos en agosto de los preparativos, de la gran incertidumbre que existía entonces al respecto del arranque, ¿no? del curso escolar, incluso, ¿no? En muchas voces en contra de que de forma presencial los alumnos fueran a clase, ¿verdad? ¿No? Que había cierto desconcierto y preocupación, ¿no? Por lo que pudiera ocurrir. Se ponían en marcha, ¿no? Esos protocolos de actuación, Recordemos sobre todo los ejes principales, esos grupos burbuja o grupos de convivencia escolar por aulas, los turnos de recreo, las entradas y salidas escalonadas, todo eso que continúa lógicamente, que no se puede bajar la guardia. ¿Qué balance, Antonio, haces de los datos? Están ahí, ¿no? A nivel general, la verdad es que muy positivos. La verdad es que en el ámbito educativo quizás sea lo más positivo en cuanto a la prevención de contagios, ¿no? Se ha demostrado con los datos en la mano que es uno de los lugares más seguros, ¿no? Las aulas. Claro, la verdad que la administración pues dejó en manos de los centros eso, que era algo muy delicado y de lo cual no teníamos experiencia. Yo pasé un mes de agosto con un pellizco cogido en el estómago porque no sabía esto cómo iba a funcionar, cómo iba a salir, y había una responsabilidad muy grande, porque imagínate que en un centro se contagia la mitad de los alumnos, ¿no? Y las culpas recaen sin saber dónde te contagia, porque cuando tú te contagias no sabes si estás contagiado en tu casa o en el instituto o en la calle, no lo sabes nunca. Pero bueno, si en un centro se contagia el centro entero, la mitad, pues la verdad es que tiene una responsabilidad grande. Entonces lo vivía con mucho miedo y con mucha incertidumbre, porque no es lo mismo que dar una clase de matemáticas para mí, ¿no? Pero cual tengo experiencia para lo que he estudiado. Yo no soy virólogo ni epidemiólogo, ni entiendo este tipo de cosas. Y sin embargo, no echaron la carga a todos los directores, a todos los equipos directivos, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, seguimos las instrucciones y hicimos una serie de actuaciones que en la gran mayoría de los centros, pues la verdad que han funcionado bien. No sabíamos ni teníamos idea si iban a funcionar y teníamos ese miedo, esa incertidumbre. La verdad es que han funcionado muy bien y hasta tal punto que, bueno, que todas las autoridades educativas y políticas pues reconocen públicamente que los centros educativos son sitios seguros. Incluso se atreven a decir que aunque la pandemia evolucionara mucho más negativamente, pues los centros no los cerraban, porque se está demostrando que en los centros educativos, pues salvo alguna rara excepción o por determinadas circunstancias excepcionales, pues no se están produciendo contagios, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la verdad que me alegro por mí y por todos los alumnos, porque las clases no tienen sentido de forma online. La enseñanza se transmite no de cabeza a cabeza, la enseñanza se transmite de corazón a corazón. Y para tú transmitir una cosa en un corazón, pues tienes que estar delante del alumno, viéndole la cara, viendo lo que le pasa, viendo cómo escribe, viendo cómo se sienta, viendo cómo llora, viendo cómo ríe. Eso no se ve de forma telemática. O sea, los mayores interesados en que esto vaya de forma telemática somos los propios profesores, ¿no? Y los padres trabajando y con los niños en su casa, pues mira tú qué plan, ¿no? Tiene que ser un niño muy responsable para que te siga de forma telemática, porque muchas veces están en la adolescencia y cuesta trabajo que te sigan en la clase, ¿no? Porque están con las hormonas revolucionadas y tienen otros intereses muchas veces, ¿no? Me refiero a determinadas edades. Entonces, la enseñanza presencial es más que necesaria, ¿no? Y me alegro mucho de que haya funcionado bien, no solo en el Bien Las Cumbres, sino en todos los centros de Andalucía y de España, ¿no? Y bueno, y esperemos que siga así, sin bajar la guardia, ¿no? Y también apelo a la responsabilidad de los padres para que también no bajen la guardia en las casas. En la casa, evidentemente, dentro de la casa, pues estamos con la mascarilla quitada porque somos un grupo de convivencia. Pero hay que concienciar a los niños de que no salgan en grandes grupos, de que no hagan corro en las calles de muchas personas y quiten la mascarilla, porque claro, si yo no me contagio en el colegio, pero me contagio en la calle, pues luego vengo aquí contagiado y cuando estás contagiado, pues tienes que estar en casa 15 días y malo y pierdes las clases y la mitad de las clases se contagia y todos los que están alrededor hay que aislarlos por precaución. Es decir, que mi contagio no depende de mí solamente, porque si yo estoy contagiado, todos los que estén a mi alrededor de la clase, pues los tenemos que aislar, ¿no? Entonces perjudico también a los demás. Entonces es un acto de responsabilidad, ¿no? Común, ¿no? Tenemos todos que apretar un poquito, aguantar, que aunque yo sé que esto es delicado y nos cansa y estamos ya hartos, pero nos queda un empujoncito más de aquí al verano. Tenemos que aguantar y hacer todo lo posible para que no nos contagiemos. Está claro, estamos en los meses cruciales, seguramente hay que aguantar, como tú decías, estos 2-3 meses, sobre todo con el frío, con la mayor probabilidad de contagios, más aún después de las fiestas navideñas. Hay que aguantar ahora porque después la propia evolución la vimos, ¿no? Desde marzo, abril, mayo, junio, como después los contagios van bajando, más aún teniendo en cuenta la vacuna. Así que es un momento clave, claro, el que estamos ahora mismo. Claro. Momento claro que con las altas temperaturas parece que el virus se desactiva un poco. Pues aquí en Andalucía en el verano ya son las temperaturas que tenemos. si vamos a empezar a vacunar, bueno, yo no soy experto en esto, ¿no? Pero por lógica, sí, ¿no? Sí. Si empezamos a vacunar a los ancianos, ¿no? Y a las personas que tienen determinadas enfermedades que son más susceptibles, ¿no? De que el virus le ataque con más virulencia. Si vacunamos primero a esas personas, pues evidentemente los hospitales y la UCI pues no van a estar saturados y la incidencia de mortalidad y de casos graves pues va a disminuir, ¿no? Y claro, a medida que nos vayamos vacunando, pues va a haber menos gente que contagie y que contagiemos, ¿no? Entonces, la verdad que nos esperan unos meses ahora de invierno, enero, febrero, marzo, donde no se puede bajar la guardia y hay que ser mucho más estricto y bueno, evitar dentro de lo posible relacionarnos con gente que habitualmente no nos relacionamos y sobre todo con la mascarilla quitada, ¿no? Entonces, y el apelo ya no por el tema educativo, sino como un ciudadano en general, pues apelo a la responsabilidad común, porque esto no es ya un tema de un gobierno, porque muchas veces le echan la culpa del virus a un gobierno, esto no es culpa de ningún gobierno, entiendo yo, ¿no? Puede ser que algunos gobiernos lo hagan mejor o lo hagan peor, algunos gobiernos autonómicos lo hagan peor, evidentemente, ¿no? Pero nuestra responsabilidad también influye en eso, ¿no? Si nosotros no somos responsables, tomen las medidas que tomen, nos vamos a contagiar. Entonces yo apelo a que primero seamos nosotros responsables y después pues exijamos responsabilidades a los que nos gobiernan para que lo hagan bien, ¿no? Pero primero nosotros. Antonio, sobre el protocolo inicial que se ponía en marcha, que sigue en marcha evidentemente, ¿algún aspecto que se haya tenido que modular, que modificar, porque todo esto era nuevo, lógicamente, para todos? Y bueno, pues está claro que se estaba a la expectativa, ¿no?, de si había que modificar algo. ¿Ha habido que cambiar algo o no? A grandes rasgos, no, se han tenido que cambiar pequeños detalles, que a lo mejor unos alumnos bajaban por un pasillo y veíamos que era conveniente que no bajaran, porque nosotros tenemos varias zonas de entrada y salida, tenemos tres edificios. Entonces, primero se hace una planificación inicial, estos alumnos salen por aquí, o van a este recreo, o van a este patio, y se han tenido que modificar, pero cosas no importantes, sino que a lo mejor en vez de estar en este patio, vemos mejor que estén en otro patio, porque la distancia o recorrido es menor, pero bueno, pequeños detalles que no merece la pena comentar, porque no influyen así en nada en general. Algunos cambios de aula, porque a lo mejor en un aula estaban más apretados, hemos dicho, vamos a cambiar el tercero A por el cuarto B, porque aquí parece que están mejor y están, pero cosas de ese estilo, pero no nada más especial. La organización con ese detalle peculiar, ¿no?, que tiene el Instituto Las Cumbres, que es que los alumnos llegan en autobús. ¿Algún aspecto en ese sentido? En ese sentido para nosotros nos beneficia el hecho de que vengan en el autobús a la hora de la entrada, porque como los autobuses no llegan todos a la vez, sino que estuvimos hablando con la empresa para que lleguen de forma escalonada, con lo cual los alumnos llegan, el autobús abre las puertas, nunca abren las puertas tres autobuses a la vez, sino que se pone un autobús en la puerta, abre la puerta y se va a esa clase. Además, los alumnos no permanecen en los pasillos, sino que van directamente a su clase y esperan allí en la clase a que toque el timbre, a que llegue el profesor. Con lo cual, el hecho del transporte nos beneficia a la hora de la masificación, ¿no? No tenemos ningún tipo de problema. Y en la salida, pues sí, están todos los autobuses en la puerta, que tenemos 9 autobuses, todos los autobuses con las puertas abiertas, y los alumnos directamente, como saben cuál es el suyo, cuando van saliendo, que también tenemos la salida escalonada, la tenemos por un minuto de diferencia, como si fuese un simulacro de incendio, para que lo entendamos, va saliendo una clase de forma ordenada y cuando sale esa clase sale la otra de atrás. Entonces se van directamente a sus autobuses y bueno, sin problema ninguno. En los autobuses, bueno, pues las limitaciones de los autobuses pues son las del transporte público, ahora mismo tienen limitaciones. Ya vimos ayer cómo van en el metro de Madrid, que iban afinados. En nuestro caso, pues los autobuses, ellos tienen su asiento asignado. Hay algunos padres que se quejan de que el autobús, yo no sé, el autobús una vez que trae a los alumnos al centro, la empresa lo puede utilizar para lo que estime oportuno, porque es suyo. Lo que sí tiene que traer a los alumnos está aquí a las 3. Pero lo que haga desde las 9 y media a las 3, la empresa puede hacer con el autobús lo que le dé la gana, en el sentido de que si le sale un porte que tiene que ir a Jerez, pues va a Jerez. Y tiene que cumplir la normativa vigente que haya en ese momento. Es decir, no sé si tiene que desinfectar los asientos con gel alcohólico. Sí, pero el caso es que el transporte escolar no se rige por una normativa distinta al resto de transporte público, como ejemplo Damas, ¿no?, o cualquier otro tipo de transporte público. Entonces se cumplen la normativa. Además, en ese sentido, me consta que la Policía Local y la Guardia Civil paran de vez en cuando los autobuses para que me conste, porque además yo he avisado a la Guardia Civil para que lo haga. La Guardia Civil yo sé que para los autobuses de forma periódica para comprobar que no va ningún alumno de pie y que se cumplen todas las normativas, que los autobuses llevan la ITV y que cumplen todo, está todo correcto. Así que eso, esas inspecciones las hace la Guardia Civil de forma periódica, lo digo para que los padres estén tranquilos, porque he escuchado que algunos padres dicen, es que hay un autobús que no lleva cinturones, es que el autobús que viene de Ubrique aquí a Las Cumbres se considera como un autobús urbano, entonces hay los autobuses urbanos, ninguno lleva cinturón. Entonces hay algunos autobuses, los que vienen de Grazalema, Villaluenga, Benahocá, El Bosque, esos autobuses sí tienen que llevar su cinturón y es obligatorio ponérselo. Pero los que circulan por aquí por Ubrique es como el minibús que va por Ubrique, ese minibús la gente no va con cinturón, porque la normativa sí lo establece, que no tiene por qué ir con cinturón. Entonces, lo que sí es verdad es que el autobús puede ser más viejo, puede ser más nuevo, pero todos tienen su ITV pasada y todos cumplen con la normativa. Entonces, en ese aspecto, el autobús nos enriquece, porque además tenemos alumnos de toda la sierra y eso hace que te enriquezca, ¿no? Yo soy de la opinión de que si todos somos iguales, aprendemos menos que cuando hay gente de Villarreina, de Benahocá, de Grazalema, del Bosque, de Villamartín, porque aprendes la idiosincrasia de cada uno de los pueblos y aprendes a relacionarte con gente distinta, ¿no? Yo creo que eso hace que el día de Las Cumbres sea especial. No estoy diciendo que sea mejor ni peor que nadie, ¿no? A mí no me gusta comparar con nadie, pero sí especial en ese aspecto. Otro dato a tener en cuenta dentro de lo que es el protocolo, ¿no? Veíamos los test que se realizaban durante la pasada semana, ¿no? A todos los profesionales de los centros educativos, docentes y no docentes. Tengo el dato aquí general de toda Andalucía, que apuntaba el consejero, de 104.000 test que finalmente se realizaban, solo positivos el 0,4%. En el caso de Ubrique, digo, aunque sea de forma muy genérica, evidentemente, no sé si en ese sentido todo ok, todo bien, por ejemplo, en el caso del Instituto Las Cumbres, en general. Los datos de Ubrique no los conozco, los de Ubrique, en general. Sí, sí. Vamos, los de Las Cumbres, sí, en el Las Cumbres han salido todos negativos, Así que, bueno, cosa que me alegra y que bueno, que reconforta, ¿no? Por la tranquilidad de los padres y de los niños. Y en lo que llevamos de curso, que son solamente dos días, pues tampoco tenemos ningún alumno con síntomas de COVID aquí en el Las Cumbres, ninguno. O sea que acabamos el año, pues la última semana del curso, la acabamos con cero alumnos, tanto con síntomas como aislados, como tener en cuenta que un niño se aísla, aunque él no tenga el COVID, si por ejemplo sus padres tienen síntomas, o su hermano, o alguien de la cercanía de él. O sea, en la última semana estaban aquí todos los alumnos del centro y hemos empezado con todos los alumnos de Lien Las Cumbres en clase. Es decir, que ahora mismo no tenemos ningún alumno. Esperemos que siga así, esperemos que sigamos así de bien y no nos contagiemos y estemos todos en clase. Incluso en ese sentido, ¿no? Al principio, claro, todo nuevo, y si aparecía algún caso que no tenía por qué ser, ¿no? Relacionado con COVID, cualquier resfriado, cualquier otra situación con fiebre, más aún, ¿no? En esta fecha, digo que, pues los primeros casos me imagino que eran más alarmantes, poco a poco, pues también los centros han ido adaptándose a esa situación y a lo que conlleva, ¿no? Claro, además yo aquí sí pido una especial atención, ¿no? Y colaboración de los padres, ¿no? Porque, claro, estamos en una época donde, evidentemente, en esta época, el año pasado, faltaban muchos alumnos por tema de gripe. Es normal que la época de gripe, la época de invierno, pues cuando viene la gripe hay clases, que a lo mejor faltaban 7 alumnos por la gripe, ¿no? Y la gripe. Pues claro, ahora la gripe, es verdad que dicen que ha desaparecido, o ha disminuido, perdón, el número de casos por el uso de la mascarilla, porque tener mascarilla pues no te contagia ni del virus ni de la gripe tampoco. Pero sí pido la colaboración especial a los padres de que en caso de que alguno de los hijos tenga algún síntoma de gripe o de COVID, no sabemos lo que es en principio, pues que lo dejen en casa hasta que el médico lo valore y le diga qué es lo que debe hacer. Porque claro, si yo tengo un síntoma pero lo mando a clase y resulta que es el virus, pues luego a todos los que estaban alrededor del alumno, como son contacto estrecho, los obligo a que estén en casa 10 o 15 días y hasta que le hagan una PCR. Entonces, esa responsabilidad de los padres, y la digo, cuando un niño vean que tiene fiebre, porque es muy habitual, lo he comentado ya varias veces, y además yo como padre muchas veces se ha hecho, mi niña estaba, digo mi niño, yo tengo niña, no tengo niño, mi niña estaba con fiebre, ¿cuántos padres hay que le dan el Gassi o la Piretal y lo mandan para la guardería, lo mandan para la clase, pues quizás ya se le quitará, ¿no? Porque la fiebre no, en los niños no es como en los adultos, un adulto le da fiebre y está mal otro día con dolor de hueso, no se puede mover. Un niño le da fiebre, le da la Piretal, se le quita y sale corriendo, ¿no? Entonces muchas veces se ha mandado a los niños a la clase destemplados porque tú le das la Piretal y dicen, anda, cuando la da efecto se le quita. Y a lo mejor a la una te llamaban, mira que está tu hijo con fiebre, ¿no? Y va a recogerlo, ¿no? Eso es lo que ahora en esta época de virus no se debe, no se debe ni se puede, ni es moralmente adecuado hacerlo, ¿no? Si tú, yo tengo síntomas y mi hijo está con fiebre, aunque yo sepa que, me imagino que hay gripe, es conveniente que lo deje en casa, que lo valore el médico, que el médico sea el que decida si es una gripe o si es un caso de coronavirus. Porque el hecho de mandarlo a clase pues puede perjudicar a muchos alumnos que los contagien en el autobús, en la clase, y bueno, ya sé que en una clase pues pueda haber muchos alumnos confinados por esa irresponsabilidad, ¿no? Entonces, lo pido por favor a todos los padres que nos estén escuchando, que en caso de duda se queda el niño un día en su casa, lo valora el médico y ya luego después decide el médico qué es lo que tiene que hacer. Así es, no se puede bajar la guardia, han ido las cosas bien, con datos muy positivos hasta el momento, pero hay que dar ese último empujón, hay que seguir hasta ya el cierre del curso y más aún en este trimestre, ¿no? En pleno invierno y con la época más complicada que indican los expertos, ¿no? Y por ya, bueno, por lo que todos vamos conociendo, ¿verdad? Y por sentido común es la que afrontamos ahora mismo, así que hay que seguir en ese sentido, sin duda. Pues todo ello sobre, como decimos, el regreso a las clases esta semana después de las fiestas navideñas. Queríamos hacer balance de cómo han ido las cosas en general en el primer trimestre en torno a la COVID. Como ejemplo, ¿no? El Instituto Las Cumbres, dentro de lo que es la comunidad educativa ubriqueña. Un aspecto más, Antonio, si te parece, antes de concluir, porque si miramos de cara al futuro, no ya a lo mejor, seguramente al próximo curso, pero me decía, al siguiente seguro, bueno, pues lo que es ese ciclo formativo nuevo en relación a el sector de la piel en el que se viene trabajando. Y veía, ¿no? Incluso la partida que ya se apuntaba desde la Consejería de Educación de 195.000 euros para la puesta en marcha de lo que será ese nuevo ciclo formativo dentro de la oferta educativa del Instituto Las Cumbres muy pronto, ¿no? Sí, bueno, esperemos que para este próximo curso, pues prácticamente imposible, ¿no? Porque no ha salido todavía, ni está la obra que hay que hacer hecha, porque hay que levantar un edificio en una planta primera con dos talleres. Entonces, vamos a hacer una obra nueva entera, que para eso es la dotación económica que acabas de decir, aproximadamente unos 200.000 euros, para hacer dos talleres con unos ventanales enormes, un proyecto muy bonito. Ya cuando esté hecho, pues ya lo hablaremos aquí en la radio, ¿no? Para que todo el mundo lo conozca. Uh-huh. Un proyecto muy bonito, que decir, por el diseño, ¿no? Por lo menos cuando estuvo aquí el arquitecto, que ya el arquitecto ha estado aquí, ha hecho un proyecto, lo ha presentado a la delegación y está ya admitido. Lo único que falta, bueno, pues sacar a concurso ese proyecto, para ver qué empresas lo cogen y hacer la obra. También por el tema de virus, supongo yo que se habrá ralentizado un poco, pero el dinero está ahí. Esperemos que, bueno, que en estos meses o a lo largo del año que viene, pues se haga la obra para que de cara al curso 2022-23 se pueda empezar. Es una obra que no se tarda mucho, son 2 o 3 meses como mucho, y además se puede hacer en cualquier momento, no hay que hacerla en el mes de agosto, sino que se puede hacer aunque estén las clases, porque es en una zona que no interfiere en el resto de las clases. Entonces, pues bueno, la verdad que estamos muy ilusionados, porque no tiene mucho sentido que en una localidad como Ubrique, ¿no?, con el movimiento industrial tan denso, ¿no?, tan espeso y tan vasto que hay de la piel, pues es que no haya ningún ciclo formativo relacionado con eso, ¿no? Porque ahora hacen falta gente preparada, ¿no? Porque yo, tal y como yo no soy experto en marroquinería, bueno, ni experto ni aprendí, ¿no? Yo no entiendo de marroquinería. Yo lo que hago es escuchar a los padres, a los alumnos, que sí es verdad, ¿no?, que los escucho a diario, ¿no?, hablarme de temas de la piel. Y bueno, y todos me comentan que los artesanos de la piel se están perdiendo, que cada vez hay menos gente que sepa trabajar la piel, porque cada vez están trabajando más en cadena, y a ti te ponen a dar super, a dar pegamento, y eso es lo único que sabes. Si tú no te cambias de ese puesto de trabajo, pues serás un especialista en dar super, pero no sabes hacer un bolso. Es decir, una persona que sea capaz de diseñar un bolso y confeccionarlo y acabarlo en Ubrique, de esas personas quedan ya cada vez menos, muy pocas o casi ninguna, ¿no? Entonces, la verdad que hace falta un ciclo formativo donde los alumnos puedan aprender de todas esas cosas, ¿no? Esta es una oportunidad increíble para que haya alumnos que, como hay un ciclo formativo en FP Dual, puedan ir a las empresas en las prácticas, que serían desde el primer año, donde puedan ir aprendiendo toda la arte de la marroquinería, desde poner una cremallera hasta dar súper, hasta coser, hasta cortar, hasta rebajar, hasta chavetín, hasta todas las cosas que yo no entiendo demasiado, pero bueno, que aprendan todo ese tipo para poder sacar personas preparadas para que las empresas puedan utilizarlo. Además, el hecho de ser la FP Dual, pues hace que un trabajador que está casi 2 años en contacto con la empresa, tú a la hora de contratar, pues vea, minimiza los riesgos, tú sabes si es una persona adecuada, si cumple el perfil que tú quieres, si es buen trabajador, si no es, con lo cual minimiza los riesgos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy ilusionados en que este ciclo formativo funcione, y pero no a nivel ubriqueño, sino que puedan venir gente de toda España, ¿no?, a aprender marroquinería aquí en la empresa. Sí. Por eso, bueno, ahora han salido una convocatoria para una prospección de plazas de FP Dual, donde me voy a pasar yo personalmente, ¿no?, como director de Villa Escube, porque aquí no hay nadie todavía relacionado con la piel en el centro, sino irían los profesores, para recabar información de empresas que estén interesadas, información y compromiso, ¿no?, de empresas que estén interesadas en acoger a alumnos en FP Dual. Acogerlo significa que bueno, cuando estén aquí estudiando, ofrezcan sus instalaciones para que ese alumno vaya allí a trabajar y a aprender, ¿no? Un alumno que evidentemente a la empresa no le cuesta dinero, pero que sí necesita a una persona al lado de ese alumno para que le vaya enseñando también, porque las clases son, aprenden cosas aquí de forma teórica y luego las practican en los talleres, pero claro, el taller no está solo, tiene que estar con alguien, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir pasando por determinadas empresas de Ubrique para que, si algún empresario me está escuchando y está interesado, pues la verdad que le insto a que se ponga en contacto conmigo para concertar una cita y llegar a un acuerdo con él para que cuando tenga alumnos de FP Dual, pues puedan ahí hacer las prácticas a su empresa. Y estoy abierto, pues, a cualquier empresa de Ubrique relacionada con el sector de la piel, evidentemente, ¿no? Proyecto muy importante de cara al futuro del sector de la piel, con esa titulación oficial, formación reglada, que sirve para dignificar además, ¿no?, esta labor, lógicamente, y además para garantizar el futuro de la actividad, ¿no?, con trabajadores que sepan trabajar y que den continuidad a la actividad actual, está claro. Pues, Antonio, son aspectos que de todas formas iremos abordando en cuanto que vayamos conociendo más novedades. Queríamos repasar, hacer balance de cómo han ido las cosas hasta el momento en torno a ese protocolo de actuación, por ejemplo, frente a la COVID, ver, bueno, pues cómo se pone en marcha de nuevo el curso tras las fiestas navideñas y además en el caso concreto del Instituto de las Cumbres con esa peculiaridad, ¿no?, esa novedad de que a partir del próximo lunes, bueno, pues ya todos los cursos, todos los niveles van a contar con la enseñanza, con ese sistema completamente presencial. Pues Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, simplemente con respecto al tema educativo, yo creo que ha quedado claro lo que queríamos hablar. Y ya nada más, simplemente desearos a todos un feliz año, que este virus ya acabe, nos dé una tregua y que cuando volvamos a hablar en la radio pues ya estemos dando noticias mucho más agradables acerca del virus, ¿no? De que estamos todos prácticamente vacunados y que los alumnos asisten a clase con normalidad y sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Ese es mi deseo para este curso y para cursos venideros. Pues como siempre, Antonio Macías, director del Instituto de las Cumbres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias.